dijiste, yo no quiero herirte, y es que no quiero mentirte, yo, pero no hay amor. Daño, aunque los de nosotros vengan de hace años. Y no sé qué pasa, que yo no siento amor por ti, pero cuando tú no estás te extraño. Y es que todo no es eso, y tú nada más que piensas en eso. Y tú a mí me gustas al 100, yo contigo me siento bien, me siento bien. Pero no hay amor. Desde un principio te lo dije, que no te reprenda, que tú eres un radigo, que no era pa' tiempo. Pa' mí lo admito, la culpa la tengo, pero era un radigo, no era pa' tiempo. Tú no te imaginas a cuánto lo siento, pero era un radigo, no era pa' tiempo. Escúcheme, tengo algo que decirte, yo no quiero herirte, y es que no quiero mentirte, yo. Y tú a mí me gustas al 100, yo contigo me siento bien, me siento bien. Pero no hay amor. Celular Music, no vamos a parar hasta el millón.